El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas las espaldas. Han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Tomamos asiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Como ya hemos dicho, los sábados vamos a predicar sobre distintos temas y ofreciendo la misa por distintas circunstancias. Hoy estamos ofreciendo la Santa Misa por los difuntos, estas almitas que están purificándose en el purgatorio, porque queremos rescatar esto tan valioso que tiene la Iglesia, porque hay una gran realidad detrás, que almitas, almas, del cual se van a unir de vuelta al cuerpo, están purificándose en un lugar especial llamado purgatorio para entrar en la eternidad purificados. Entonces tenemos que explicar, es una buena ocasión también para hablar sobre este tema y tomar conciencia que también ellos necesitan de nuestras ayudas. No solamente necesitamos ayudarnos entre la gente de la tierra. La comunión de los santos no es solo que yo rece por otro que tiene necesidad en la tierra, sino también nuestra comunicación con las almas del purgatorio y con los santos. En Dios todo eso se llama la comunión de los santos, común unión de los santos, de los que están en gracia de Dios. De la tierra, del purgatorio que están en gracia, y los del cielo y los de la tierra que están en gracia de Dios, cuya oración de alguna manera entra a circular por las venas de la Iglesia. Como les decía hace un rato, ven que nosotros hemos celebrado la misa el sábado pasado por la liberación y sanación interior, pidiendo a Dios que nos libere de las acechanzas del demonio y sane nuestras heridas internas, que se cuela de nuestros propios pecados ante todo y se cuela también de lo que de alguna manera influye dentro de la familia de uno o el ambiente, la sociedad en que vivimos también. Y el próximo sábado vamos a celebrar el corazón inmaculado como reparación. Dios lo pidió expresamente, que el que quería reparar, más, no dijo que él quería, pidió por favor prácticamente, que se hiciera reparación al corazón inmaculado, los sábados, primero sábado de mes, comulgando y rezando el Santo Rosario. Lo vamos a ver un poquito el sábado que viene explicando y vamos a hablar sobre la Santísima Virgen, cuyo tema es inagotable. Vamos a centrar un poco sobre estas almitas del purgatorio. Estas almas son personas, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Exactamente nos va a pasar lo mismo. Estamos simplemente viendo qué me va a suceder a mí, a ti, a ti, a ti, dentro del momento menos pensado. Pero muy poquito, porque se pasa rápido la vida. Los años cruzan y pasan y circulan como un soplo, ¿no? Pero vamos a conocer ahora lo que vamos a vivir después. Por eso estamos amando a los demás, para que también los demás, después de alguna manera, nos ayuden. Pero la mejor ayuda de uno mismo es pensar en los demás. Por eso que el sábado pasado se llenó, digo, el templo de... Porque es para uno eso, claro, y está bien, no está mal que uno quiera que le hagan una oración de sanación para uno. Pero ahora hay un poco menos de gente, porque se trata de pedir para otro. Entonces si nosotros pedimos para los demás, no tenemos que venir a la sanación, porque ya estamos sanos. No tenemos que venir a hacer oración de sanación y liberación. Ya estamos liberados de mi propio egoísmo y ya estamos sanos en nuestro corazón. La prueba de que no necesitamos oración de sanación y liberación es que ejercitamos la caridad concreta hacia Dios y hacia el prójimo. Y aquí digo, se suma la fe. Porque yo puedo ver un niño que está en la calle, que está hambriento, y me compadezco y lo ayudo, porque lo veo, lo palpo y lo veo allí inmediatamente, lo tengo al lado. Pero aquí no lo tengo al lado, no lo veo, no lo palpo. Entonces, estoy haciendo un acto de caridad muy grande y además de fe purísima, porque solo me mueve la fe a creer firmemente que esas almitas se están purificando y nuestras oraciones y sacrificios y penitencias, sobre todo el sacrificio de la misa, los ayuda rápidamente a purificarse antes de ver a Dios. Esas almas tenían un cuerpo como nosotros y la muerte separa el alma del cuerpo. El alma se presenta directamente al lugar donde tiene que estar. No es que lo va a ver, van a ver a Dios, ay Dios, ¿cómo estás? Y todo, bueno, y viene Dios y te hace, bueno, a ver, tú hiciste esto, y no lo están viendo a Dios. Un condenado no ve a Dios. Acá adentro se le abre todo. Todo se le ilumina y sabe viendo de dónde debe ir y se va solito porque ni siquiera Dios lo condena. Uno se condena. O merece el purgatorio. ¿Por qué? O sea, merece el cielo, pero tiene que pasar por el purgatorio porque faltó purificar un poco. Faltó penitencia, faltó amor, faltó virtudes, pero murió en gracia de Dios. Si muere en gracia de Dios no se va a condenar, está para la eternidad. Pero todavía le faltaron buenas obras, faltó purificar su egoísmo, faltó purificar adquirir virtudes, formar su carácter, su vida espiritual. Y entonces esas almitas, ellos mismos quieren padecer en el purgatorio. No es que dicen, ay no, ¿qué me toca? Sí quieren padecer. Porque ellos mismos se dan cuenta que así no pueden ir a Dios. Es el amor que porque allí hay un amor muy grande. En el purgatorio es puro amor, ¿eh? Porque ya están abrazados de amor, pero no ven a Dios todavía. Pero viven en el amor. Pero están todavía imperfectamente. Tienen que padecer y purificar lo que falta. Y nuestras oraciones ayudan, ellos se ven inmediatamente como más limpios, como más transparentes, bellos de un momento porque les celebramos la Santa Misa o le ofrecemos un sacrificio por ellos, se embellecen. Y cuando están preparaditos, solitos, se van a Dios. Solito, eso es algo espontáneo, porque ya Dios puede unirse plenamente a eso porque no hay impureza en sus corazones. En cambio, la persona que muere en gracia pero que vive santamente, va derecho al cielo, no pasa ni siquiera por el purgatorio. Cuando un alma del purgatorio está en el purgatorio padeciendo y sufriendo para purificarse, no gana mérito, no crecen los méritos porque no puede. Ya se terminó el tiempo de la prueba acá en la tierra, no crecen mérito, pero sufren para purificarse. Por eso es mejor en la tierra purificarse. Si en la tierra yo me purifico por un ayuno, o por una Ave María que rezo, por amor a Dios, me purifico, claro. Si con una Ave María en la tierra yo puedo purificarme, en el purgatorio necesito 500.000 Ave María, por decir así. Si yo necesito un ayuno en la tierra para poder purificar mis pecados, en el cielo voy a necesitar 500.000 ayunos equiparados. O sea, como para que tengamos algo para entender. Se sufre mucho más en el purgatorio que en la tierra. Por eso tenemos que pedir a Dios, Señor, te pido la gracia de poder purificar en esta vida todo lo que tú quieras que yo purifique. Y Dios le da por amor a todas las personas sufrimientos, contradicciones, y muchas pruebas. ¿Para qué? Para que no vayan al purgatorio, porque es terrible. Aunque hay esperanza, el que está en el purgatorio tiene esperanza, ojo, están alegres y contentos porque saben que después de la... pero sufren muchísimo, porque saben que después de eso le espera el cielo, el que se condena no. Entonces, ellos están... por eso le pedimos a Dios, y Dios en su bondad nos concede que todos los días tengamos modos en que ofrecerle y cosas para ofrecerle a Dios. Si nosotros ofreciéramos todos los días con amor lo que nos va mandando, no precisamos pasar por el purgatorio. ¿Qué pasó con el buen ladrón que murió colgado en la cruz como Cristo? En un momento recibió una gracia en su corazón, reconoció a Cristo como Rey y la cruz de Cristo como un trono. Es decir, por la fe que tenía, porque eso es fe, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo aceptó, lo confesó públicamente, lo amó a Cristo. Y Cristo le dijo, hoy estarás. Es decir, que no fue al purgatorio. Va derecho al cielo porque el amor que tuvo fue tan intenso que no necesitó purificación. Porque, ¿para qué es la purificación? Por la falta de amor. Una persona puede hacer un acto de amor intenso en esta vida y quedar purificado totalmente de todo lo que va llevando. Por eso la Iglesia concede lo que se llaman las indulgencias, que me ayudan a obtener purificación mayor de lo que voy a tener en el purgatorio. Me ayuda a hacer esas obras que tienen indulgencia para acelerar mi purificación, las cosas que faltan purificarme. Algunas se las puedo aplicar a los difuntos, que tienen mayor valor para ellos, otras me las aplico para mí, que tiene mayor valor de purificación. Esta es la realidad. Estamos rezando por esas almitas que están felices que nosotros recemos por ellos. A veces Dios permite que algún alma del purgatorio avise. A mí siempre me había dicho un sacerdote, cada vez que tú sueñes, si sueñas alguna vez con una persona que ha fallecido, reza por él, porque puede ser que esté necesitando oración. Reza por él. Cuando en tu mente pasó alguien que ha fallecido, reza por él, porque puede ser que él te esté poniendo eso para que reces por él. ¿Cuántas ocasiones tenemos para rezar por los difuntos? Y a veces simplemente pensamos y ni nos damos cuenta que puede ser un aviso para que nos pongamos en oración. Todos vamos a pasar por este momento del desprendimiento del alma del cuerpo. Se nos va a desprender. El cuerpo se va a corromper, pero no vamos a sentir dolor para nada porque está desprendido del cuerpo, el alma. No hay percepción de nada. Pero después, al fin de los tiempos, cuando venga el fin del mundo, que para una persona que se va para el otro lado es rapidísimo, esos cuerpos se van a regenerar, como dice el profeta Ezequiel, que tuvo esa visión, ese sueño, donde se van regenerando los huesos, se van llenando de carne y vuelven a resucitar. Está en la Escritura eso, y Cristo lo enseña claramente, que serán como ángeles en el cielo. No nos vamos a casar, no va a estar eso, no va a ser necesario, porque no vamos a estar colaborando con la obra de la procreación en el cielo. Eso es en la tierra nada más. La procreación en el cielo no se da, ya está el número de los que Dios ha pensado para que gozaran junto con Él como seres personales, como personas para toda la eternidad. Entonces la misión fundamental del ser humano, no va a haber colaboración con Dios, hay unión plena nada más, no existe la colaboración ya para la obra de Dios, ya hay unión plena, ya es uno con Dios, uno se hace uno con Él. Y San Pablo, y muchos pasajes hermosos donde se habla de lo que va a venir después, que habría que meditarlo. Estos son, si nosotros meditáramos sobre la muerte, sobre la vida eterna, no pecaríamos. Dicen los santos, medita sobre las postrimerías, que son las postrimerías, muerte, juicio, cielo, infierno, lo que va a venir. Medita lo que va a venir o las postrimerías y nunca pecarás. ¿Por qué? Porque siempre estarás con la verdad frente de ti. Sabrás perfectamente para qué vives y sabrás perfectamente hacia dónde vas. Entonces nunca te va a sorprender. Siempre vas a querer hacer bien las cosas porque vas caminando hacia un rumbo. Una persona que quiere ir a Roma, y quiere ir a Roma, pero va caminando por otros rumbos, nunca llegará a Roma si va por otros rumbos. Entonces es muy importante tener claro el fin para que nosotros busquemos los medios más convenientes para llegar a ese fin. Si yo digo voy a viajar, me dijeron que vaya a viajar. ¿A dónde vas? No sé, me dijeron que es un viaje de muchas horas. ¿Pero a dónde vas a ir? No sé. voy a tomar un avión y no sé, pero porque no me dijeron. Pero si no te dicen, tú no sabes si tomar un avión, un barco, si subirte a una bicicleta, si no sabes qué hacer, porque no sabes a dónde vas. Entonces, si tienes claro a dónde vas, vas a tomar los medios más conducentes, más perfectos, que me van a llevar a ese fin. Por eso tenemos que conocer estas realidades. Un cristiano no puede desconocer esto. Dice San Pablo, hemos nosotros, hermanos, nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará con Él y nos resucitará a su lado junto con vosotros. Miren qué lindo. Vamos a resucitar. Pero si uno lo creyera, viviría feliz y viviría haciéndole bien a los demás. Porque la mejor manera de amar a Dios es hacerle bien a los demás, porque los vemos, los tenemos ahí adelante. Todo esto es por vosotros, para que al abundar la gracia, abunde también el número de los que participan en la acción de gracias para gloria de Dios. Vamos a ser resucitados. La muerte no tiene triunfo sobre nosotros. Se presenta la llamada Santa Muerte, que mejor sería llamar Satanás, bajo forma de calavera, un buen invento para desviar a los hombres del verdadero sentido de morir santamente. Se presenta como una persona, él sí quiere la muerte. Las personas que están con la Santa Muerte tendrán la muerte, no tendrán vida, tendrán la muerte, tendrán lo que buscan. Quien se pone a servir a esa muerte tendrá la muerte eternamente. Nosotros no. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien viene a mí va al Padre. Por la vida se va al Padre. Y estamos en la cultura de la muerte. Todos se matan, todos se destruyen. Muchísima gente se suicida, hasta niños pequeños. Estamos en la cultura de la muerte. Y si no se suicidan los niños, lo matan. Los propios papás, estamos en la cultura de la muerte, así le llama Juan Pablo II, y ahora eso ha crecido mucho más. Es decir, está reinando Satanás, que es la muerte, y se presenta como esa llamada Santa Muerte, y quiere reinar con la muerte, y hay quienes le siguen, eso es lo peor. Nosotros queremos la vida, somos pro vida, estamos a favor de la vida. Ante todo, la del espíritu, pero también la del cuerpo, que van juntas. La vida del alma y la del cuerpo. Porque si salvas tu alma, salvarás tu cuerpo. Donde está tu alma, estará tu cuerpo después. Dice San Pablo, por eso, no nos desanimemos, aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, deteriorando. Claro, yo me voy envejeciendo, ya tengo que hacer muchas novenas para que me salga un poco el pelo, ya voy perdiendo la juventud, pero nosotros no somos, los cristianos no nos ponemos tristes porque el tiempo se vaya. Nos ponemos contentos que se vaya el tiempo, porque se supone que está bien empleado. Entonces nos ponemos felices. El cristiano no debe estar mirándose al espejo que no aparezca una arruga, por favor, y suplicando que no aparezca, porque te va a aparecer igual. Te va a aparecer. Tarde o temprano te aparecerá. No te preocupes si aparece temprano o tarde, porque esa arruga también va a desaparecer. En el cielo no hay arruga, no hay mancha ni arruga, como es la iglesia ahora. Así serán los cuerpos en el cielo, sin mancha, sin arruga alguna. Uno está llamado a tener un cuerpo lleno de luz, de esplendor, de belleza en la eternidad. Y es lo que todos deseamos. Estamos llamados para la vida. Dios no crea al hombre para la muerte. Es el hombre que se mata, se suicida. Pero Dios crea al hombre para la vida. Y nosotros católicos debemos vivir para Dios y vivir con esa esperanza, alegres, contentos de que se vaya la vida bien empleada. Porque ¿quién tiene miedo que se le vaya la vida? El que la está empleando mal. ¿Por qué? Porque le agarra remordimiento, sabe lo que le espera. ¿Quién más tiene miedo que se le vaya la vida? El que pone su corazón en este mundo. Por eso que no es compatible para un católico poner el corazón en el mundo. Porque si lo pongo en el mundo, no voy a entender absolutamente nada. Y si mi corazón está en el mundo, no va a reposar en Dios, no voy a tener reposo. Porque el hombre fue hecho por Dios y no descansa hasta que su corazón reposa en Dios, dice San Agustín. El corazón del hombre necesita descanso en Dios y reposa allí. No en las cosas del mundo, sino en el corazón de Cristo, que me pide muchas veces renunciar a las cosas del mundo. Dice San Pablo entonces, aunque nuestro hombre exterior se vaya deteriorando, nuestro hombre interior, nuestra vida interior, el hombre que está dentro, nuestro ser interior, se va renovando día a día. Cuando nosotros vemos, yo veo a ustedes y cada segundo que los veo un poquito más viejito. Esa es la realidad. No lo perciben mis ojos, pero la realidad es esa. Pero Dios cada instante ve cómo va resplandeciendo el alma de los que están en gracia de Dios. Va viendo el alma cómo se hace bella, hermosa. Dios ve eso. Y el cuerpo que va a resucitar después va a ser afín al alma. Es decir, va a tener la misma belleza y esplendor del alma. Y ahí sí lo vamos a percibir con los ojos espiritualizados, pero un cuerpo también espiritualizado. Pero Dios ve la belleza. Madre Teresa de Calcuta, me acuerdo que cuando estuve con ella en Roma conversando, sus ojos eran hermosos, lleno, todo iluminado, lleno de luz, esos ojos penetrantes donde una persona llena de Dios, llena de Dios. Pero su carita era una pasa de uva o una uva pasa, toda arrugadita. ¿Qué importa? Sus ojos tenían una vida impresionante, adentro había una belleza muy grande. Y eso me llamó muchísimo la atención porque la vi joven, la vi bella, era bellísima, un alma bella, hermosa. Eso ve Dios, no ve las arrugas. Y Madre Teresa tenía arrugas, ¿y cuántas arrugas? Gastada por Cristo, un cuerpo gastado, entregado, destruido, como así como la vela se va consumiendo, el cuerpo se va consumiendo. ¿Pero qué preferimos, que se consuma acostado viendo televisión? Que se consuma comiendo todo el tiempo y jugando y perdiendo el tiempo delante de la computadora o de los celulares. Y de lo que, así queremos que se vaya deteriorando nuestro cuerpo. O queremos que se vaya desgastando por Cristo, entregándonos día a día a los demás, sacrificándonos por los demás. Qué lindo que es eso. Porque entonces voy por buen camino. Y qué bien que voy a dormir después. Otra que, qué bien que se duerme cuando uno da todo el corazón a las cosas de Dios y de los demás. Nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara una gloria eterna que supera toda medida, una gloria que supera toda medida, porque no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Nosotros no miramos lo que se ve, miramos lo que no se ve. Por eso que en la Eucaristía no miramos el pan cuando está consagrado, miramos a Cristo, que está escondido bajo esas apariencias. Por eso cuando los ángeles se aparecieron a los pastorcitos, cuando nació Cristo en Belén, a los pastores, ¿cuál es el mensaje que le dieron? ¿Cuál es la señal para descubrir el niño que está envuelto en pañales? ¡Qué señal más característica! Porque todos los niños están envueltos en pañales. Entonces, ¿cómo van a hacer para saber qué característica, qué señal tan evidente? Le está dando la más común que existe. Pero en realidad sí le está diciendo algo muy importante, porque no es eso solamente. Lo encontraron envuelto en pañales, porque había un signo allí. Los pastores reconocieron al niño, no necesitaron ver que estaba envuelto en pañales, porque tuvieron una mirada de fe. Eso significa, no importa si está con pañalitos, igual que todos los hombres. Esos pastores fueron con fe y descubrieron realmente quién era el niño. Por eso nosotros tenemos una mirada de fe, no una mirada como miran los hombres en este mundo, que solo miran apariencias, que pasan. Nadie, todo lo que hemos visto en el mundo en algún momento no va a estar. Yo miro este ambón aquí adelante, perfecto. 200 años, 300, 400, ya no está. Todo pasa, por eso se llaman apariencias. Son realidades, pero que pasan. En cambio, las cosas eternas son realidades que permanecen. Porque no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Nosotros sabemos, en efecto, que si esta tienda de campaña, este cuerpo, este templo, la lectura de hoy es el templo que lo vamos a predicar mañana, las lecturas de hoy, esta misa vale, les repito, para mañana, porque es primera víspera de domingo, pero mañana vamos a predicar expresamente esas lecturas tan hermosas que están relacionadas con lo que estamos diciendo ahora, con el templo. Dice así: nosotros sabemos en efecto que si esta tienda de campaña, es decir, este templo, este cuerpo, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una casa permanentemente en el cielo, construida no por el hombre, sino por Dios. Una casa distinta. Dios tiene reservado un templo, como lo vamos a ver mañana en la homilía. Tiene reservado un templo. No solamente ha hecho templos, que somos nosotros. No solamente Dios es su propio templo. No solamente ha creado templos hermosos como la Santísima Virgen inigualable, sino que nos está esperando un templo, que es el mismo Dios, que es templo para nosotros. Dios habita en un templo eterno. ¿Y cuál es el templo de Dios? Él mismo. Él mismo es su propio templo en la eternidad. Pidamos la gracia a la Santísima Virgen, ella que está ya con su cuerpo glorificado en el cielo, donde todas las almitas que pasan al cielo lo primero que hacen es van a presentarse ante Cristo y después ante la Santísima Virgen, el nuevo Adán y la nueva Eva, los dos que han triunfado con su cuerpo, porque están con el cuerpo en el cielo, no solo con su alma, porque ellos son la pareja que han triunfado ante la pareja que ha sido derrotada. Adán y Eva han sido derrotados. Nosotros no estábamos llamados a que el cuerpo se pudriera, estábamos llamados a que después de un tiempo tuviéramos un sueño, una dormición, y de ahí ser elevados al cielo y transformados en gloria. Pero el hombre pecó y se produjo eso, la muerte entró en el mundo, la separación del alma y del cuerpo, la destrucción del cuerpo momentáneo. Es castigo del pecado, es una consecuencia del pecado. María no lo tuvo, Jesús no lo tuvo, la corrupción del cuerpo, pero sí la separación del alma. Eso quiso experimentarlo Cristo, que se llama muerte, eso quiso morir, y quiso María también, para que con su muerte nos dieran vida. Entonces se separa el alma de Cristo de su cuerpo y se separa el alma de María de su cuerpo, pero no se corrompen, porque antes de que hubiera cualquier signo de corrupción bajó el almita, tanto de Jesús como de María, a tomar de vuelta el cuerpo, y subieron al cielo y ya están como meta final y como modelo y prototipo de todos nosotros, que vamos a llegar también a tener el cuerpo al fin de los tiempos, en la segunda venida de Jesús, cuando sean restablecidas y restauradas todas las cosas. Le pedimos a ella entonces que nos llene de entusiasmo y de amor para juntarnos un día con nuestros familiares difuntos, nuestros amigos, a gozar de Dios eternamente. Que así sea.